www.radiorock.com. ¿Qué tal? Ya estamos otra tarde más por aquí, otro día más junto a ti, Roxa Rosay, al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y los aparatos y los cachivaches y a las voces y griteríos, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 1089 del podcast en riguroso directo de tu recto, que se emite de lunes a jueves para todo el planeta por internet a través a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. En diferido, en un montonazo más de... en directo también, en el 92.2 de la FM de Vitoria-Gasteiz y alrededores, Norte Radio. Ahora sí, en diferido, en un montonazo más de FMs estatales e internacionales y alguna que otra emisora online. Y a la carta vía podcast. Esas son las tres maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda. Desde Sanper de Calanda. Policía, ¿quién es la policía? De la policía. Vuelven a acompañarnos, vuelven a ayudarnos a arrancar este programa los alicantinos Gayola, que bueno, últimamente están activos en redes sociales con todo este tema de abierta a la contratación de cara a este 2026. Y anunciando nuevos temas, nuevas cositas que irán desvelando en las próximas semanas y meses. Lo más nuevo que tienen hasta ahora es esto que estás escuchando. Es la ley que respeta, es la ley de las... Último de los tres sencillos que publicaron este pasado 2025, este en cuestión, se titula Puta Policía. Los delincuentes resulta son maderos. Aquí haciendo amigos entre las fuerzas de seguridad del Estado de Españistán. Y policías autonómicas, que también nos acordamos de la Archancha y los Mossos y todas esas gentuzas. Policía. policía, de la policía, tienes la policía, de la policía, tienes la policía. Asalto Mata Rock.com. Ya está esto en marcha. Y nos siguen acompañando en estas primeras, en esta primera parte del programa, los Gayola con más canciones de su repertorio. Buenas noches, bienvenidos al bar de los Gayola. Se mete con la policía, pero ya ha visto luego que viene educado. Sin tener que hacer cola. Bienvenido a este bar. Y a este programa también, a Pequeño Tonasco, tu programa de cada día de rock, metal y cosas chulas y risas a casco porro. El programa de hoy, lógicamente, dedicado para ti que estás a la escucha ahora mismo, en este mismo instante, right now. Para comer tenemos consomé de segundo. Y nosotros también vamos con el menú, no sin antes dedicarle también en especial el programa de hoy a dos de nuestros fans en redes sociales. Este episodio 1089 dedicado para Lucía Elizondo y Miguel Borrás Artés. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de rasgo! Nos ha llegado hace un rato antes de empezar el programa, saludos desde Zaraguay, saludos de Zaragoza Style de nuestro terrasco Arturo. Y ahí estaba disfrutando con la tertulia de Trovador Urbano a través de asaltomataradio.com. Bienvenido a este bar. Y la gente de las tintas Radio Vallecas contando sus batallitas de cómo mandaron a la mierda a semejante emisora, porque era una emisora que te cagas, ¿eh? Radio Vallecas ya no está, Asalto Mata Radio Rock, sí, y por muchos años. Pero me acaban de avisar por cocina que de quinto nos queda consomé, así que de quinto os voy a poner un poquito de laberinto. Cositas que te tenemos preparadas para hoy, pues como siempre, recomendaciones de conciertos y varias cosas más. Hoy tenemos Fucking Master, vamos a conocer mejor a la última de las bandas asociadas a incorporarse al proyecto colaborativo de esta emisora. ¡Bienvenido a este bar! ¡Bienvenido a este bar! Tenemos recontravisión, tenemos un poco de todo. Empezamos con conciertos, uno para que te lo apuntes en la agenda, pero para que entres a comprar las entradas ya de ya, Roxa Rosae. Doble Esfera, oferta especial en Bilbao. Los murcianos estarán en la Sala Santana 27 de la capital bilbaína, situada en la calle Tellería número 27. Santana 27, en el número 27. Muy bien, todo concuerda. Todos bienvenidos a este nuestro bar. Este viernes 13 de marzo a partir de las 8 de la tarde. ¿Pero por qué anunciamos este concierto tan pronto? Pues porque hasta el día, hasta el domingo 22, hasta este domingo que viene, hay una preventa en la anticipada especial. A ver, en taquilla va a costar 23, la anticipada 18 euros más gasto de gestión. Pero si entras a la anticipada a comprarla antes del domingo o hasta el domingo, te sale por 14 euritos. Ahí ya estamos hablando de un ahorro importante respecto a los 23 euros que van a ser en taquilla. No solamente está en Doble Esfera ese día, les acompañarán la gente de Jardín Infierno. Que nos suponemos que serán de por ahí, de Bilbao o de Euskadi. Lo dicho, si tienes pensado estar por esa zona o vives en Bilbao o alrededores y el sábado, el viernes día 13, no sabes qué hacer, pues aquí tienes una propuesta de puta madre y si entras a pillar las entradas ahora, te las llevas por 14 euritos. Los Doble Esfera en Bilbao, cuando se suban al escenario, todo va a estallar y todo va a estar fuera de control.

en una sala que está empezando a agarrar buen nombre, como es la sala Ven y Verás. Estarán a partir de las 11 de la noche, como te digo, en esta sala Ven y Verás de Cabañas de la Sagra. De Gratix. Ahí ya se podrán escuchar seguramente buena parte de esos nuevos temas que vendrán en el primer trabajo de estudio, por decirlo de alguna manera, más profesional, de los Hamedenoite. Y algunos de esos temas ya los hemos estrenado por aquí. De hecho, el último de ellos, el tercero de ellos, lo estrenamos precisamente en exclusiva cuando tuvimos en la sección Funky Master a Joshua, guitarrista de los Hamedenoite. Bueno, pues lo dicho, este sábado 21 de febrero a partir de las 11 de la noche en la toledana sala Ven y Verás de Cabañas de la Sagra, los Hamedenoite de Gratix, con temas como este que vamos a escuchar ahora mismo, que es uno de esos nuevos temas que van a engrosar su nuevo repertorio. Me da igual. Ya, y es que todo me da igual. digo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, parece que tenemos interferencias. No, para nada. Es el inicio de otra de las canciones que nos están acompañando en esta primera parte del disco Aterriza como puedas, de Los Gayola. Esta, por cierto, se titula La de Iberdrola. Pero no es de Gayola de quien vamos a hablar ahora, sino de una banda que va a salir a tocar fuera de nuestras fronteras, Roxa Rosae. The Fitting and Sound se van al extranjero. ¡A Gibraltar! ¡Virgen Santa! Es lo que tiene tener el extranjero ahí casi a la puerta a casa. Hasta Gibraltar se desplazarán los malagueños a la sala. ¿Cómo se llama la sala esta que ahora no veo? Así, Mag. Joder, no veo ahora el nombre. Mag Club, a la sala Mag Club. Haber plantado un sol en la puerta de tu casa. Estarán este viernes 20 de febrero a partir de las 10 de la noche. Una sala esta que ya han visitado algunas de nuestras bandas asociadas, como por ejemplo los jerezanos de Cum, que se marcaron ahí un Gibraltar español que se quedaron más anchos que largos. Pero claro, con el salero gaditano ese que tienen, cualquiera les tose, ¿sabes? Bueno, pues lo dicho, la siguiente parada de los malagueños de The 59 están presentando su nuevo EP Borderlines es en Gibraltar. No sé a cuánto estará la libra al cambio, pero son 5 libras, ¿eh? Si fuese como decíamos en los 80 y los 90, serían 500 pelas. Así que vamos a aprovechar la coyuntura. 5 librillas tienen la culpa. Y vas a disfrutar, si te apetece pasarte por Gibraltar, que en muchas zonas de Andalucía, pues eso, lo tienen cerca de casa. Y a las gibraltareñas y gibraltareños que nos escuchen, pues ya sabéis, pedazo de banda que os vais a echar a las orejas este viernes 20 de febrero a partir de las 10 de la noche en la sala Mag Club. Esta sala ya reconocible gibraltareña. Por cierto, que The 59 Sound han estrenado videoclip del tema que les falta por estrenar, pero es un videoclip que han grabado en directo, con sonido en directo. Así que vamos a escuchar uno de los temas que ya se han compartido de ese publicado hace meses en formato vinilo EP titulado Borderlines. Esto se titula Death to Me. You are dead to me, sister. Let me out. Por cierto, que no lo había dicho, el precio tanto en taquilla como en anticipada es eso que te he comentado, de 5 libras, y nosotros te vamos a dejar el enlace en el artículo en el cual va a ir incrustado a partir de las 9 de la noche este episodio 1089 de Pequeño Ternasco. Ahí encontrarás el cartel anunciador y enlace para esa venta anticipada para ver a The 59 Sound en el extranjero. Let me out of here. tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. It's raining blood. Aleluya. La recontradición. Vuelve a sonar esta magnífica versión que los alcarreños Shock se marcaron hace un tiempo ya de Anywhere, Anytime, en su versión en castellano que los propios Gotthard titularon como El Traidor. Sabes vestir con distinción. El fallecido Steve Lee se lo curraba bastante bien, se esforzó y no le quedó nada mal cantar en castellano, pero al amigo Dani Salinas le sale mucho mejor. De senador, pasas de mí. Shock, el traidor. Un infeliz bajo tus pies de diablo. Ante tu orden al mando. Pero sé que al final te caer mientras pides perdón. Me dirás, por favor. Desgraciado traidor. Dicen de ti que alguna vez fuiste un chaval igual que yo, pero yo sé que algo cambió y la ambición ya te cegó y entonces. Minuto más, minuto menos. y Master of Mixe Universe. No acostumbramos a tener Fucking Master los martes, pero hoy sí. En esta ocasión vamos a conocer a la última de las bandas en unirse a este proyecto colectivo y cooperativo, que son bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Que es a la vez la más nueva y la más antigua de todas. Hecho curioso este, porque son ni más ni menos que Warlock Choice, pioneros del hard rock progresivo en este país. Está sonando de fondo el último corte de su más reciente trabajo, que además da título a esa obra. Interplanetary Fuck, polvo, polvo galáctico. No veas qué gozada. El cohete, ¿cómo va? Bueno, esta banda, que se formó en el año 1977 en Madrid, lleva ya unos cuantos años establecida en Alicante, en formato trío. Vamos a recibir hoy en el programa a su guitarra, voz y alma mater, a Víctor Ramos, que junto a Jesús Martínez al bajo y coros y Bojías a la batería, conforman este power trío hard rock progresivo. Escuchamos un poquito más este Interplanetary Fuck y enseguida estamos con Víctor en directo vía teléfono. Pues recibimos por primera vez en el programa, como os comentaba, a Víctor Ramos, guitarra, voz en Warlock Choice. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches, tardes, bueno, buenas. Buenas, ¿qué tal? Buenas y bien dadas, ¿eh? Bien, bien. Claro. Siempre nos es muy agradable recibir a nuevas bandas aquí en la sección Fucking Master, en las entrevistas de Pequeño Ternasco. Hará cosa de no llegar a un mes todavía que os incorporasteis al proyecto. Desde aquí agradecer a nuestro buen amigo Emilio Modino, guitarrista en Leviatán, que te recomendara el proyecto, porque a través de él es como nos pusimos en contacto. Así que vaya desde aquí un saludo caluroso y cariñoso. Un saludo, Emilio, al resto de Leviatanes. Hombre, por supuesto, menuda panda Leviatanes están hechos, ¿eh? Víctor. Sí, sí, aquí estoy. Vale, perdón, que sí, sí, pensaba que se había cortado. Además, están preparando nuevo material, que ya teníamos ganitas de que sacaran nuevo disco. Bueno, tú sí que tienes nuevo disco, aunque en realidad creo que ya es de hace un par de añitos, este Interplanetary Fuck. Sí, es que como el tiempo pasa tan rápido, es casi ahora. Parece que fue antes de ayer. Sí, bueno, pues la verdad que sí, ¿eh? Porque pasa a unas velocidades tremendas. Nosotros parece que hace nada que cumplimos los 1000 programas y ya enseguida se nos va a echar el 1100 encima. Y parece que sí, que mira, qué rápido pasa esto, ¿no? Así es. 100 programas, telita, hacer 100 programas, pues bueno. 1100 todavía mucho más. Pero aquí el que lleva recorrido y en todo esto de la música, tanto como banda, como con distintos proyectos y otras movidas que tienen, lógicamente, mucho que ver con la música, eres tú desde el año 77, ¿no? Con Warlock, que entonces os llamabais Warlock. Sí, así es. Una etapa de cambios de nombres cuando regresasteis y ahora ya con el nombre definitivo o establecido al menos de Warlock Choice. Así es, así es. No nos podemos llamar Warlock ahora. Nordejador Opest. Y como nos llamábamos Office Choice, bueno, pues Warlock Choice. Pues, así es. Bueno, cuéntanos un poco qué, para que la gente que nos conozca, qué es Warlock Choice. Yo ya he dicho hard rock progresivo, pero hay muchas más cosas dentro de este proyecto. Bueno, la idea es intentar hacer música, sí, eso es música como creo que se hacía en los años 70. El paraguas del rock abarcaba muchos otros estilos ahí dentro que luego, porque obviamente no encuadran dentro de lo que es rock, pero que entraban dentro de lo que se llamaba progresivo y podías hacer temas pues tal como te vinieran a la cabeza y desarrollarlos como quisieras e incluso además que intentar que no se parecieran unos a otros, ¿no? Que es lo que intentamos nosotros, ¿no? Y que nuestros temas no se pareciesen entre ellos. Luego vi una vez a Jimmy Page que decía lo mismo, que intentaron hacer todas las canciones diferentes y no había caído yo en la cuenta, pero efectivamente. Y él mismo reconoce que solo incumplieron una vez la norma. Y bueno, pues aunque nosotros la hayamos incumplido en algunos fragmentos, pero en realidad pues escuchas 10 canciones del disco y si te gusta una, a lo mejor ya no te gustan las demás, porque no se parecen unas a otras, ¿no? Y bueno, pues incluso, ya te digo, incluso la duración también, ¿no? Porque hay temas realmente cortitos dentro de estos 10 cortes que componen Interplanetary Fuck. Sí, sí. A los hay de un minuto y pico, casi dos, y de 9 minutos. Nosotros tenemos cuñas promocionales más largas que algunos de los temas del disco. Sí, así es. Sí. Ya me he dado cuenta, sí. Ya me he dado cuenta, aquí esperando a entrar a la radio. Bueno, variado en cuanto a duración, variado en cuanto a matices, variado en cuanto a temáticas, no lo sé. Háblanos un poco de ¿sigue una línea argumental el trabajo? Bueno, siempre nos ha interesado o me ha interesado un poco el ocultismo, el más allá, el espacio. Entonces, pues bueno, Black Sabbath, Hawk Queen son los grupos que más me han influido, a la vez que Lucifer's Friend y otros muchos más, pero bueno. El caso es que la temática esta pues siempre me ha interesado. Entonces, luego hay algunos temas que también pues solo hablan de amor, como muchas canciones, incluso de Black Sabbath, que también pues hablan de amores perdidos y estas cosas, ¿no? De amores, pero bueno, de siempre, amores y desamores. Sí, no en este disco precisamente, pero sí que en otro de ellos que hay por ahí. Entonces, bueno, la temática en el fondo, como te comentaba, es un poco pues eso, el espacio, el misterio, el más allá. ¿Qué coño es esto? ¿De dónde venimos? ¿Dónde vamos? También decía Siniestro Total. Exactamente. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Pues a tomar por culo lo vamos todos con el cariz que están tomando las cosas últimamente. Así mala pinta tiene el tema, sí. Lo disfrutaremos mientras se pueda. O lo sufriremos. Bueno, intentaremos sufrirlo lo menos posible a base de tratar de disfrutar. Que es lo interesante, es lo interesante. Por darles un dato, decías ahora que siempre te ha interesado el tema, temas del ocultismo y tal, y del espacio. Me ha contado un pajarito que tú tuviste una tienda de discos en Alicante, ¿no? Durante bastante tiempo. Pues sí, sí, la verdad es que tuvo a nivel de España, bueno, nos conocíamos todas las que éramos un poco pues especializadas, discos UFO, y bueno, no pude vivir en ese tiempo tocando música, pero sí vendiendo la de los demás. Ajá. Y así fue, sí. UFO discos. Sí, claro, sí. Queda bien. Los UFO, imagino que también te molarán. Sí. Van después de los tres que mencionaba antes, van un poquito más abajo. Dale Zeppelin, Budgie, UFO, Scorpions. Así que esto viene a confirmar que sí, esta temática extraterrestrial que te acompaña, en tu trayectoria. Es un tema que siempre te ha interesado. Pues está muy bien. A mí no es una cosa que en la que me fije mucho, pero tengo que reconocer que también es un tema interesante y que a mí me llama la atención. Además, a todos los que nos gustaba el tema OVNI se nos ha criticado mucho, pero mira, Obama ya ha reconocido que están, que bueno, no ha dicho exactamente qué, pero ha dicho que sí que están. No ha dicho dónde, ni qué es lo que sabe, pero ya ha dicho que cualquier que es opinión que llegue de Estados Unidos ahora mismo, aunque sea de Obama. Ya. No me la tomo muy en serio, por si acaso, bueno. Ya. Bueno, eso es otra harina de otro costal, pero bueno. Desde luego que es harina de otro costal. Y mira, todo este tema me viene muy bien para escuchar otra de las canciones que hemos preparado, lo estaba diciendo bien, que es el corte número 8, que hablando de cómo está la cosa de malita últimamente. Aniquilación. Exacto, veo que te saben las canciones de tu disco, amigo Víctor. Bueno, pues vamos a escuchar ese Aniquilación y ahora continuamos contigo. Aniquilación, para venga, que la gente controle un poco más de lo que son Warlock Choice. We'll be right back. Ahí estaba ese indicativo del programa que estás escuchando. Si te acabas de conectar, de enganchar a la emisión, pues ya lo sabes, o bien a través de asaltomatarradio.com en directo para todo el planeta, o bien a través de Norte Radio 92.2 de tu dial si vives en Vitoria-Gasteiz y alrededores, en muchísimas otras FMs y emisoras online estatales e internacionales en diferido, o vía podcast. Esas tres opciones tienes para escuchar y estar acompañándonos hoy con Víctor Ramos, cantante, guitarrista, miembro original, miembro fundador de Warlock Choice, aquel proyecto que comenzó a finales de los 70 en Madrid como Warlock, pero que lleva ya... ¿Cuántos añitos lleváis ya en Alicante, Víctor? Bueno, la banda ahora mismo pues va para 20 años casi. Caray. Empezamos como Sophie Choice y cambiamos en el cuando Gersen sacó el EP de Warlock. Se empeñaron en sacar nuestras grabaciones grabadas en un cassette, en un loro, en el ensayo. Dijeron que sí, que las querían sacar. Y entonces, bueno, tuvo repercusión y a raíz de eso cambiamos Sophie Choice por Warlock Choice en el 20. Pero vamos, llevamos casi desde, pues va para 20 años, 18 ahora mismo. Y en estos dos últimos, para tres ya, que lleva rulando. O rodando o girando, nunca mejor dicho, este Interplanetary Fact, entiendo que ya habéis tenido opciones de mostrarlo en directo. No sé cuánto tiempo de vida de girar tenéis pensado dar todavía a este disco. ¿Tenéis conciertos planteados de cara a este 2026? Pues, ¿sabes lo que pasa? Que cuando sacamos el disco, la banda tuvo algunos problemas con algún miembro que tuvo que dejar el grupo, la banda. Y entonces, pues hasta que he reunido otra vez a la banda que hay ahora, que es súper potente y tal vez la mejor banda que haya tenido en muchísimo tiempo, pues ha pasado un tiempo. Entonces llevamos unos meses ahora, como si hubiéramos sacado el disco hace unos meses. Ajá. ¿Y entonces qué? ¿Hay previsión de salir al escenario? No, hemos estado tocando a finales de este año y ahora estamos aclarando fechas para festivales de este verano y primavera, porque aquí cerca de donde vivimos estamos esperando que nos confirmen alguna fecha para fiestas. Hombre, desde luego por festivales ahí en vuestra zona no será. Efectivamente. Porque la verdad es que ahí bueno, se vería bastante la cosa, en ese aspecto. Sí, bueno, ya ahora mismo en casi cualquier lado. Sí, el tema festivales ahora mismo está de moda. Bueno, pero además me refiero que de todo tipo de tamaños, ¿eh? Tenemos desde los más enormes a los más modestos. Sí, y de todo tipo. Poppies, punkies, heavy, de todo. Sí, sí. Bueno, pues vosotros, como bien definías tu música de que hacéis un poco lo que os da la gana porque surgisteis en la época que surgíais, pues entiendo que también podéis entrar bien para prácticamente cualquier tipo de público, ¿no? Pues hombre, esa es una de las handicaps importantes que tenemos en nuestro grupo, porque podemos, depende del público que haya, escoger parte del repertorio u otra. Claro, ahí está una de las ventajas de la variedad en cuanto a canciones, que te permite adaptarte mucho a cualquier tipo de público o al público que te toque, porque igual vas a un sitio, te dicen que es una cosa y que no sería la primera vez, entiendo, que te plantas delante y dices, hostia, esto no es lo que nos esperábamos, habrá que cambiar el set list a prisa y corriendo. Tócame una de CDC o tengo una de leño, sí, se escucha de vez en cuando, sí. Vamos, estáis preparados para lo que sea, cosa que es muy buena y, como dices tú, os concede una ventaja, aparte de que la veteranía es un grado y las tablas también, claro. Bueno, no nos podemos quejar en ese sentido, sí, así es. Vamos, sí. A la hora de lidiar con situaciones extrañas, pues entiendo yo que más fácil lo tenéis vosotros que no, yo que sé, una banda de por ahí vuestra, los Gayola, que son más jovencitos. ¿Entiendes, no? A lo que me refiero, ¿no? Que se puede... Sí. Bueno, ahí iba yo por lo de la veteranía en su grado. La experiencia, ya. La experiencia sirve para mucho en estas ocasiones, como lógicamente puede entender cualquiera. Sé que ensayáis semanalmente, no sé si también estáis ya, como prácticamente toda buena banda que lleva una dinámica de ensayos, imagino que también preparando nuevas cosas, ¿no? Habrá nuevo material ahí al cual le estáis dando forma. Pues estamos ahora, efectivamente, porque Chule, el bajista, Jesús, estuvo en Cepo. Entonces estamos intentando adaptar alguno de los temas de Cepo, banda del 1986, tuvieron un LP, Portero del Infierno. Y estamos empezando a intentar ver, hay algunos temas que tiene él, que es el miembro más reciente que la banda, bueno, sí, es el más reciente, porque el otro, el batería, grabó el disco este conmigo, que es Bogias, no Bogias. Ah, perdón. No pasa nada, pero cuando lo oiga dice, oh, entonces Bogias, disculpe usted. Bogias. Y entonces estamos viendo temas que tenía Chule con su banda, intentar adaptarlos, readaptarlos, y cosas que él tenía guardadas y que yo tengo también cosas todavía de guardo de aquella época que no salieron de locales. Bueno, pues esas son las novedades que nos deja esta primera toma de contacto aquí con Warlock Choice en Pequeño Ternasco, en la sección Fucking Master, en la que conocemos un poquito más en profundidad las bandas. Habrá más ocasiones y desde luego que vamos a estar bien atentos a todas las noticias y novedades que generéis. Nos estamos despidiendo ya con el corte número 7 titulado Aire Líquido, Liquid Air, con el cual nos despedimos, Rosa Rosae. Un beso y un abrazo para ti, Víctor, y para los oyentes, hasta mañana. Un Víctor, beso, Rosa, buenas noches. Víctor, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ti, Santi. Lo dicho, estamos ya en contacto permanente, atentos. Estaremos a todas las novedades que generen Warlock Choice. Yo también me despido. En tanto, esa transcación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiero, agures, moramures, Warlock Choice, Liquid Air.